encuentra nada dentro del placar. Cuatro polillitos vienen a comer. Sopa de pelusas les tendrá que hacer. Mila la polilla quiere cocinar y no encuentra nada dentro del placar. Se acabó la lana, qué barbaridad. Y ya son las 12.